Ramón. Vamos a normales con Barbilla y Camón. Así calas. Todo el patrulleo por la disco y por la calle. Que sabemos que en el piso va si yo quito la llave. Vamos con el fruteo, sandungueo y con frutacho. Que sabemos que esta noche a la gata la clavamos. Nena, tú vienes con amiga. Nena, yo traigo mi secuace. Venga, venga. Si no le damos liga. Venga, venga. Me tengo los enlates. Ya está los bajos y los bafles. Hasta tu oído mi música de Zumba. Yo voy con mi tumbao hasta la de flow, que está en la isla de la disco esperando de mo. Vamos a normales con Barbilla y Camón. Vamos al Callao, paquero. Say.